patita por la calle de mi casa. Toda la tarde se pasa muy hermosa y pintadita. De mí es que está enamorada, eso nadie me lo quita. Me lo dice su mirada y su bonita sonrisita. Me lo dice su mirada y su bonita sonrisita. Bailando con ella en la discoteca, bailando con ella. Y yo me imagino bailando con ella en la discoteca, bailando con ella. ¡Anda! Allá en Bogotá, bailando con ella. Allá en Cartagena, bailando con ella. Allá en México.